Bueno, Patricio Carley acaba de terminar el remate, lindo remate, muy firme en todas las categorías, ¿eh? Sí, sí, es notable. Yo creo que la firmeza en el Gordo refleja un poco la firmeza que está empezando a tener la plaza, y creo que es el comienzo de una recuperación del Gordo que estábamos viendo ya para esta época y que lentamente se está empezando a dar. Y en la invernada, que realmente superó las expectativas que teníamos para el día de hoy, y el remate realmente estuvo con valores muy holgados por encima de los 4 pesos, tanto para el macho como para la hembra, con un conjunto de hacienda que para esta época del año realmente era notable la calidad que había, pero había muchísimos compradores. Y bueno, creemos que el panorama, con esta vuelta lenta de los subsidios que estaban suspendidos hacía mucho tiempo, más algunas lluvias en bastantes zonas, todavía falta, pero hay zonas, bueno, todo eso es un cóctel que hace que la suba sea inexorable, ¿no? Patricio, digamos, esta suba que se ve en la invernada, ¿es por alguna perspectiva o es simplemente porque los filotes están queriendo reponer? No, yo creo que tiene que ver eso. Hay una demanda, principalmente de filo, sobre todo por lo que te decía recién, de la que se están empezando a recuperar los subsidios que estaban suspendidos. Algún invernador a campo que le está viniendo al campo por estas lluvias en primavera y puede hacer fuerza, y esa gran demanda no encuentra su respuesta en una oferta que realmente es muy restringida y que va a seguir siéndolo. Ajá. Y perspectiva ninguna de que a lo mejor esto pueda cambiar más adelante. ¿O los subsidios seguirán? ¿Qué puede pasar después del 10 de diciembre? No creo que el 10 de diciembre cambie con respecto a los subsidios. Puede cambiar el ambiente político, pueden cambiar algunas cosas, pero realmente con este estado de cosas y con una poca claridad del gobierno con respecto, ya no a largo plazo, al mediano plazo, es muy difícil saber qué puede pasar con los subsidios, con las perspectivas. O sea, esto es netamente coyuntural. Más adelante es muy difícil hacer un cálculo. Patricio, ¿vos estás viendo la misma firmeza en otros remates como en este? No. Este es el primer remate que estamos viendo. Hasta acá veníamos con remates más normales, o sea, más tranquilos. Sí, 3,70, 3,80. Sí, la firmeza que se dio hoy no la hemos visto todavía. No la habíamos visto hasta el día de hoy. Bien. Próximo remate, acá en Olavarría. El 17 de diciembre, el último remate del año. ¿Y en otra? El 3 de diciembre en Benito Juárez, un remate de 1,000 y pico de cabezas. Y el 16 de diciembre, un remate grande de fin de año en Madariaga, que es un remate tradicional donde vamos a tener entre 2,000 y 2,500 vacunos. Bueno, te agradezco mucho, Patricio. No, gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Nos vemos. Nos vemos, chao.